ese momento cuando tus pasos van sonando en la escalera. Me vuelvo loco, mi sangre hierve y mi pulso se acelera. Y me imagino la humedad de tu esperado respirar. Y me estremezco de saber cómo te voy a conquistar. Ese momento considero tan egoístamente mío. Ese momento donde se acaban expresiones y palabras, cuando tus manos se depositan en la fiebre de mi tiempo. Ese momento yo no creo que se pueda describir. Siento risa, vida plena, una forma de morir. Ese momento te considero tan egoístamente mía. Ese momento yo lo espero siempre, cada atardecer. Miro la puerta, ese espacio donde vas a aparecer. Ese momento te considero tan egoístamente mía. Ese momento yo lo espero siempre, cada atardecer. Ese espacio donde vas a aparecer. Ese momento te considero tan egoístamente mía.